sé que hay mucho por hacer, tal vez puede que demasiado. Y sé que al morir dejaré un trabajo bien acabado. Y es que, ¿qué le voy a hacer? Al fin y al cabo soy bastante vago, pero sé que hay que tener fe. La historia es una obra escrita a muchas manos. Escriban los vencedores, ¿será verdad o no será? ¿O será olvido como todos los errores? La razón de la fuerza no es ninguna razón. La gente que nos gobierna nunca tuvo el control. Caemos por el abismo a cámara lenta y cada vez el final está un poco más cerca. Y hay tanto por hacer, tanto que deshacer, hay tanto por hacer como por deshacer. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tanto por hacer.